En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de la información deportiva en Teleelche Radio Marca, bienvenidos a Elche en punta. Abrimos página deportiva con la última hora en clave franjiverde y del deporte local en este miércoles 10 de julio de 2019. Estamos ya a mitad de semana y nos acercamos al comienzo de la pretemporada. Los jugadores del Elche Club de Fútbol que están disfrutando de sus últimas horas de vacaciones. De todo ello hablaremos en el programa de hoy. Vamos con la sintonía de titulares. Muy buenas tardes. Arrancamos ahora sí con titulares. Los jugadores del Elche disfrutan de su último día de vacaciones. Mañana jueves la plantilla está citada en el Martínez Valero a partir de las 8 de la tarde para comenzar la pretemporada. En estos momentos la plantilla del Elche Club de Fútbol, que está formada por 20 jugadores, todos ellos comenzarán las pruebas médicas mañana a excepción del delantero Claudio Medina, que terminó la temporada con el Mirandés el pasado 30 de junio y al que se le va a dar un poquito de margen hasta el próximo lunes 15 de julio para volver al trabajo. Y los fichajes en el Elche Club de Fútbol de momento están paralizados porque el club está a la espera de dar salida a los jugadores que no cuentan para la próxima temporada. El presupuesto, según el presidente Diego García, para la próxima campaña, para la confección de esta plantilla, es de unos 4,5 millones de euros. De momento, la entidad franjiverde, que no conoce exactamente cuál es su límite salarial, así que va a esperar a ver cómo van pasando los próximos días, a ver si se consigue dar salida a los descartes que no cuentan para la próxima campaña y a partir de ahí a seguir confeccionando la nueva plantilla de Pacheta. El presidente Diego García, que habla sobre el presupuesto. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que vamos a rondar sobre los 4,5 millones. Y es posible que para el mercado de invierno podamos llegar a 5,5. Esto sin contar, esto estoy hablando con las fuerzas del club, con lo que genera el club. Es cierto que establecemos la misma estrategia que la temporada pasada, que pronto convocamos una junta general, aprobamos una ampliación de capital de aproximadamente 4 millones de euros, que harán falta también el año que viene para seguir pagando la deuda concursal. Y eso y esas aportaciones se pueden ir adelantando o al menos garantizando o al menos comprometiéndose. Todo eso nos ayudará a que aumente el límite salarial. Pero cuidado, que el hecho de que nos aumenten el límite salarial no significa que tengamos los recursos suficientes para pagar ese aumento de límite salarial. Es decir, porque esos 4 millones no están destinados a fichajes, están destinados a pagar deuda concursal.

¿Te has fijado lo que aportan tres simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV. Nuevo SsangYong XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo tres letras. SsangYong. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol, con José Antonio González. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know. Pues continuamos en Elche en punta. Recuerde que nos puede escuchar a través del 101.4 de la FM, como se ha hecho toda la vida en la radio, y que desde esta misma mañana nos puede volver a escuchar a través de www.telelche.es en la pestaña de radio en directo, y también a través de la aplicación móvil gratuita de Teleelche, donde además también al término del programa estará ya también colgado el podcast para que lo escuche a cualquier hora del día cuando usted lo desee. Ahora mismo tenemos una temperatura de 29,6 grados según la estación meteorológica de Teleelche. Estamos más o menos en la media de lo que llevamos soportando esta semana, siempre en torno a los 30 grados con una humedad del 45% y lo que nos queda. Así que bueno, se presentan unos días muy importantes en clave franjiverde. Estamos ya a miércoles 10 de julio. De momento no tenemos mayores novedades respecto al mercado de fichajes. Ahora repasaremos un poco lo que es la actualidad del Elche Club de Fútbol. Vamos de nuevo a repasar cómo queda la plantilla después de las últimas incorporaciones y salidas, y sobre todo pues cuándo va a empezar ya la pretemporada el equipo de Pacheta, que está están los jugadores citados para mañana jueves a partir de las 8 de la tarde en el Martínez Valero. Pero digo que van a ser unos días los que nos vienen muy importantes, porque todavía no conocemos, por ejemplo, el diseño de las camisetas de la firma danesa Hummel. Todavía no se han presentado. Digo yo que tendrá ya que ser esta semana, si no la que viene, porque bueno, ya hay que tener en cuenta que la semana que viene el equipo, la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, empezará ya también a necesitar sus equipaciones de entrenamiento. También tenemos que conocer lo que es la campaña de abonos, que según nos aseguraron desde el club, como muy tarde, se tiene que lanzar ya el lunes. Vamos a ver si la presentan a finales de esta semana o la presentan el mismo lunes y ya la lanzan. Y bueno, pues todo eso es un poco la actualidad en clave franjiverde. La pretemporada, que como decimos, comenzará ya mañana con las rutinarias pruebas médicas, y todo ello pues con la intención de llegar en las mejores condiciones físicas al debut en la semana del 18 de agosto, donde se va a disputar la jornada número 1 del campeonato de segunda división, donde el Elche, como ya todos sabemos, se va a enfrentar a un recién ascendido, a un equipo que además va a debutar en el fútbol profesional en el Martínez Valero. Estamos hablando del Fuenlabrada, que además viene de ser el campeón absoluto de toda la segunda división B. Pero bueno, como decimos, la actualidad inmediata es que se acaban ya las vacaciones para los jugadores del Elche. Además, también, según ha informado el diario Información y diario Franjiverde, jugadores como Fulu, Pere Milla, estos dos son refuerzos para la presente temporada, que comenzará en agosto. Pero no solo ellos, estaban también Manuel Sánchez, Josan, Primi y Borja Martínez. Están ya trabajando desde ayer martes en el gimnasio del Martínez Valero. En total, la primera plantilla del Elche, que está formada ahora mismo por 20 futbolistas. Vamos a repasarlos. En la portería está el guardameta catalán Edgar Badía. De momento no tiene competencia. En el lateral derecho, o directamente en los dos laterales, tampoco hay competencia, porque está por la derecha el murciano, y por la izquierda el madrileño Juan Cruz, que fue la revelación la pasada campaña de la plantilla franjiverde, sobre todo porque venía como central y al final se asentó en esa posición de defensor zurdo. El Elche que va a tener que reforzar estas últimas tres posiciones, tanto la portería como el lateral derecho y el lateral zurdo, porque, como digo, son jugadores que ahora mismo no tienen competencia en sus puestos. Después de las salidas en el centro de la zaga, encontraríamos a cuatro jugadores ahora mismo en la plantilla. Estamos hablando del capitán e insustituible Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Olmo y Primi. Con estos dos no se cuenta para la próxima temporada y se les está buscando equipos, tanto al central catalán Jesús Olmo como al central ilicitano Primi, que la temporada pasada estuvo cedido en el Alcoyano y lo cierto es que no tuvo un mal papel, pero en principio no entra tampoco en los planes de Pacheta. Respecto al centro del campo, es una de las posiciones quizás mejor cubiertas. Por ejemplo, en el puesto de mediocentro encontraríamos a dos de los refuerzos en el presente mercado estival: Omenunke Nfulu, que llega desde la segunda división francesa, a Ramón Folk, que procede libre del Real Oviedo, y después a Manuel Sánchez, que fue uno de los pivotes defensivos que más partidos disputó la campaña pasada en segunda división con el Elche. También ahí estaría John Iñiguez, pero como decimos, a pesar de que tiene dos años más de contratos, pasó al ostracismo prácticamente desde que Pacheta lo utilizó en Copa del Rey contra el Córdoba y también contra el Granada. Además, contra el conjunto andaluz marcó un gol de penalti. A partir de ahí, no ha vuelto a contar para el técnico burgalés, ni siquiera para los amistosos que el Elche jugó la pasada campaña, que fueron hasta tres, ni siquiera se lo llevó ahí convocado. Respecto a las bandas, la derecha yo creo que es la que está más debilitada, porque está solo Iván Sánchez, que es un jugador, es cierto, de primer nivel, pero no tiene competencia. Sin embargo, en la banda zurda podríamos decir incluso que hay overbooking, porque son tres jugadores para un puesto. Está el crevillentino Hosan, que es cierto que es diestro, pero al final su mejor rendimiento lo ha dado en esa banda izquierda, así que no creo que Pacheta tenga intención de cambiarle, más allá de que, pues bueno, luego según vayan transcurriendo los minutos en los partidos, decidan tanto Iván Sánchez como Hosan cambiarse de vez en cuando, que eso es una práctica muy habitual también en los extremos. En esa banda izquierda estaría también Fidel Chávez, uno de los refuerzos que ha recalado en el conjunto franjiverde de nuevo después de desvincularse de Las Palmas, y Borja Martínez, que a pesar de que fue renovado a mediados de la campaña pasada, ya sabe que va a contar seguramente con menos minutos de cara a la próxima campaña, así que quizás por ahí pues el Elche también le busque una salida al extremo alicantino. Respecto a la media punta, tenemos también varios jugadores: el incombustible Nino, Gonzalo Villar, que tiene que coger un papel más protagonista de cara ya a la próxima temporada. Es cierto que una inoportuna lesión en Tenerife a principios de este año pues ha lastrado bastante su progresión, pero yo creo que es el momento ya también del canterano del Elche Club de Fútbol. Y ahí encontramos también a otro de los refuerzos, que es Pere Milla, que también llega pues para ocupar esas posiciones de la media punta, un hueco que ha dejado también libre Javi Flores, aunque no son exactamente el mismo perfil de jugadores. Respecto a la delantera, encontramos a Yassin Kasmi y a Claudio Medina, ya lo contábamos ayer, que con el delantero leonés, que ha estado cedido esta temporada en segunda división B y que ha conseguido el ascenso con el Mirandés, la dirección deportiva y Pacheta cuentan para la pretemporada, y ahora es responsabilidad del atacante leonés, como digo, pues ganarse un puesto de cara a la próxima temporada, y tiene que convencer a Pacheta. Teniendo en cuenta que el Elche tendrá que hacer entre 6 o 7 fichajes más, la prioridad es firmar un portero, un lateral y un delantero. De momento, la llegada de nuevos fichajes está paralizada a la espera de dar salida a los jugadores que no cuentan, sobre todo también porque, como comentábamos al principio, el Elche Club de Fútbol, que todavía no conoce exactamente cuál va a ser su límite salarial de cara a la próxima temporada, y entonces pues está a la espera de ver hasta cuándo ascienden también los ingresos por la campaña de abonos, por contratos publicitarios. De hecho, vamos a recordar unas declaraciones de Diego García, el presidente, que hacía hace unas semanas, hablando precisamente de cuál va a ser el presupuesto inicial en este mercado estival para, bueno, para confeccionar la próxima plantilla de Pacheta. De momento, el Elche, que ha consumido ya prácticamente todo ese presupuesto, que es de 4,5 millones de euros, así que como decimos, pues ahora lo que tiene que hacer la entidad franjiverde es dar salida a todos los descartes, sobre todo para liberar también masa salarial. Escuchamos al presidente, a Diego García. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que vamos a rondar sobre los 4 millones y medio, y es posible que para el mercado de invierno podamos llegar a 5 y medio. Esto sin contar, esto estoy hablando con las fuerzas del club, con lo que genera el club. Es cierto que establecemos la misma estrategia que la temporada pasada, que pronto convocamos una junta general, aprobamos una ampliación de capital de aproximadamente 4 millones de euros, que harán falta también el año que viene para seguir pagando la deuda concursal, y eso y esas aportaciones se pueden ir adelantando o al menos garantizando o al menos comprometiéndose. Todo eso nos ayudará a que aumente el límite salarial, pero cuidado, que el hecho de que nos aumenten el límite salarial no significa que tengamos los recursos suficientes para pagar ese aumento de límite salarial. Es decir, porque esos 4 millones no están destinados a fichajes, están destinados a pagar deuda concursal, que indirectamente nos aumenta el límite, pero que tendríamos que volver a conseguir nuevos recursos económicos para poder gastar ese límite que nos vuelve a dar la liga, ¿no? Entonces, pues tenemos que cuadrar el círculo y, bueno, estamos trabajando en ello. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, como decimos, que casi casi ya pues ha llegado a ese presupuesto con los fichajes que ha hecho y que ahora tiene que liberar masa salarial. Respecto a la operación salida, el que más cerca está de salir es Jon Iñíguez al Real Murcia. Como decíamos ayer, el Elche está dispuesto a hacerse cargo también de la totalidad de la ficha, y el objetivo es, como se viene diciendo también desde hace semanas, pues confeccionar una plantilla corta de unos 21 jugadores complementada por el filial. Otro que va a salir en las próximas horas cedido es Manu Justo, el quinto refuerzo estival del Elche. El delantero gallego de 23 años ha firmado por 3 temporadas, aunque la primera estará cedido en Segunda División B, si nada se tuerce, en el Real Murcia, al igual que Jon Iñíguez. Según nos contaban también ayer desde el club, media categoría de bronce está interesada en este atacante vigués, que el año pasado recordamos que marcó 10 goles con el Coruso en el grupo primero del tercer escalón del fútbol español. Por cierto, que los 3 canteranos que van a participar con el primer equipo en la pretemporada son el portero Luis Castillo, el mediocentro César Moreno y el delantero Nacho Ramón. El guardameta y el centrocampista ya viajaron con el Elche a la Rosaleda para medirse al Málaga en el último partido de la temporada pasada. Por su parte, el tiburón de Carrús debutó en el Martínez Valero contra el Deportivo de La Coruña en la penúltima jornada del campeonato. Además, fue el máximo goleador del ilicitano la campaña pasada con 10 goles. Sobre César Moreno también pues destacar que ha sido convocado a lo largo del año por la selección española sub-18. Buena parte, es una buena oportunidad también para estos 3 canteranos de coger experiencia a las órdenes de Pacheta. Tampoco se descarta que participen más canteranos, como el lateral derecho Óscar Gil, que ya debutó en Copa ante el Córdoba, y el central Jero Rocamora, que es además el capitán del ilicitano. Por cierto, una curiosidad de este año, y es que el mercado de fichajes estival no se va a cerrar, como viene siendo habitual, el 31 de agosto, porque ese día, este año, justamente cae sábado, y la liga entiende pues que pueden haber bastantes follones si tenemos en cuenta pues que es un día festivo. Así que el mercado este año, que se va a cerrar el próximo lunes 2 de septiembre. Y una noticia antes de dar paso a nuestro compañero Pablo López con la última hora del mercado de fichajes en segunda división. Desde hace varias temporadas, la Liga organiza la mejor competición del mundo, más allá de la Liga Santander y la Liga 1-2-3. Nos estamos refiriendo a la Liga Genuine Santander, un espacio único de convivencia en el que deporte e integración se dan la mano. Y a partir de la próxima campaña, 2019-2020, el Elche participará plenamente en la competición con un equipo que lucirá los colores franjiverdes ante el resto de conjuntos del fútbol español. Tras el acuerdo con Deportes Sin Adjetivos para potenciar la práctica del fútbol 8 entre jóvenes con discapacidad intelectual, el Elche ha dado un paso más en su apuesta decidida y comprometida con la normalización de la práctica del fútbol en este colectivo, y el equipo, que estará entrenado por Miguel Ángel Real, exjugador franjiverde y director de la escuela del Elche, junto a Antonio Pardo, entrenador especializado en deporte para personas con discapacidad intelectual y que lleva también muchas temporadas al frente de Deportes Sin Adjetivos, una entidad deportiva que es referente a nivel nacional y que ha conseguido varios títulos en diferentes disciplinas. Así que tanto Miguel Ángel Real como Antonio Pardo van a ser los que se encarguen de comandar este equipo. El equipo que estará formado por jugadores y jugadoras que han estado durante estos meses entrenando en las instalaciones deportivas de la ciudad. Además, ya tuvieron la oportunidad también de jugar un partido amistoso en el Estadio Martínez Valero, en lo que fue una auténtica exhibición de fútbol total. Y bueno, en definitiva, pues ¿qué es esta nueva Liga Genuine Santander? Se trata de una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo, organizada por la Liga a través de su fundación, consistente en una liga de fútbol integrada por equipos del colectivo DI, es decir, personas con discapacidad intelectual. Así que está muy bien también que el Elche Club de Fútbol pues se integre en este tipo de competiciones que tienen el objetivo de dar, pues bueno, normalización a la práctica del fútbol en este colectivo DI, y también pues el compromiso del fútbol profesional con este proyecto integrador y socialmente responsable. Así que, como decimos, el objetivo también es conseguir que todos los clubes de la liga cuenten con su equipo Genuine, el cual aportará un gran valor social. Bueno, pues el último en sumarse ha sido el Elche Club de Fútbol. Vamos a aprovechar, antes de cerrar ya la información deportiva en clave franjiverde, para dar paso a nuestro compañero Pablo López, que nos va a traer las últimas novedades del mercado de fichajes en la categoría de plata. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas, José Antonio. Pues ha habido bastante movimiento en el mercado de fichajes durante las últimas horas. Empezamos en Aragón, donde Alex Blanco se ha convertido en el quinto refuerzo del Zaragoza, tras renovar con el Valencia y cederlo al conjunto maño. Y en el Huesca, Quique Hermoso se marcha al Rayo Vallecano, al equipo orcense, para jugar seguramente en el filial. El central, Juan Ibiza, podría consolidarse en el Almería tras ya jugar cedido esta temporada en el conjunto almeriense, ya que aún pertenece al Villarreal. En el Rayo Vallecano, como ya adelantábamos ayer, el peruano Luis Advíncula ya es jugador rayista tras ejercer la opción de compra al Tigres mexicano por 2,8 millones de euros. Mientras, Miquel Elustondo rechaza la oferta de renovación del Rayo y no seguirá en el club la próxima temporada. Rey Manaj ya es jugador del Albacete tras estar jugando esta temporada en el club manchego y ejercer la opción de compra que tenía el club sobre el albanés, donde esta temporada ha anotado 6 goles. En el Extremadura ya han anunciado otro fichaje, se llama Víctor Pastrana y llega procedente del Celta B. En el Girona ya han presentado su nuevo portero, Juan Carlos, ex ilicitano durante la temporada del descenso, ¿sí?, en segunda B. Es el nuevo portero del Girona tras la marcha de Gorka Iraizoz y la posible salida de Bono. El gaditano Antonio Glauder se desvincula del Deportivo Alavés y firma por el Fuenlabrada, donde ya jugó la pasada temporada. En el Lugo conocimos ayer su primer fichaje en este mercado estival, pues hoy hemos conocido el segundo y el tercero. Se tratan de Ander Cartero, portero que jugó la pasada temporada en el Rayo Majadahonda, y Jaume Grau, que llega cedido del Osasuna, que se lo acaba de fichar al Real Madrid Castilla. Siguen los movimientos en el Alcorcón, donde el delantero Asdrúbal Padrón deja el conjunto madrileño. Otra salida más allí en Alcorcón, pues sí. Que no descansan ni un día. No, están cambiando todo el equipo, lo decíamos ayer, claro, han salido en desbandada todos los jugadores y ahora tienen que hacer una nueva plantilla. Así es. El Real Sporting hace oficial el fichaje del delantero Álvaro Vázquez y llega del Zaragoza, donde la pasada campaña anotó incluso 10 goles. Más fichajes: Gaku Shibasaki, el del Getafe, jugará la próxima temporada en el Deportivo de La Coruña. Y por último, quería cerrar la sección con dos nuevos entrenadores. Uno es Andoni Iraola, conocido por su larga etapa en el Athletic Club como jugador, y ficha como nuevo entrenador del Mirandés. Y el otro es Julio Álvarez, que será segundo entrenador en la Ponferradina. Pues muy conocidos los dos, Pablo. Yo me acuerdo especialmente de Julio Álvarez porque el venezolano, creo que fue la temporada 2011-2012, le metió al Elche un hat-trick allí en Los Pajaritos, un estadio que no se le da nada bien al conjunto franjiverde. Vamos a ver también si cambiamos un poquito la historia de cara a la próxima temporada en la siguiente visita que haga el equipo de Pacheta, que el año pasado allí perdimos también 1-0 con un gol de penalti bastante polémico. Pablo, muchísimas gracias. Te esperamos mañana también para que nos sigas actualizando la última hora del mercado en segunda. Gracias. Nada, José Antonio, un placer. Y nosotros, que vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos ya en la recta final del Elche en Punta en este miércoles 10 de julio para hablar de patinaje artístico. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama sub de SEAT desde 13.990 euros. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Hay gente que necesita un chapuzón para refrescarse. Yo prefiero un Audi. En Serramóvil refresca tu verano desde ya mismo con un Audi A1 Sportback por 16.800 euros o un Audi A3 Sportback por 21.900 euros. Con seguro a todo riesgo, 5 años de garantía y 10 años de mantenimiento. Unidades limitadas hasta fin de mes. Consulta condiciones. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos. Disfruta del verano en Río Safari Elche. Olvídate del calor con nuestro Splash Pack. Más toboganes, más diversión acuática. Siente de cerca vivencias inolvidables con jirafas, leones, orangutanes. Una experiencia única para grandes y pequeños. Consigue ya tu descuento en riosafari.com. Este verano, Río Safari Elche. Un mundo de naturaleza y diversión. Elche en Punta, con José Antonio González. Aprovechamos ahora sí la recta final del programa para hablar del Club Patinaje Siluetas de Elche, un equipo ilicitano que practica el patinaje artístico inline. Y hablamos con su presidente, con Ángela Rivas, y con la patinadora Julia, que es la más destacada del club, puesto que es la única de todo el equipo que ha recibido el apto de la Federación Española de Patinaje para competir en campeonatos nacionales. Lo primero que hablábamos con Ángel, con el presidente, era, pues queríamos conocer un poquito cómo surge este deporte, porque se trata de una modalidad también diferente dentro de lo que es el patinaje artístico. Así que mejor que lo explique yo, lo explica Ángela Rivas. Bueno, el patinaje artístico en línea comenzó hace unos 10 años en Madrid y en Huesca. Aquí en Elche apareció poco después y digamos que es un patinaje intermedio entre lo que viene a ser el patinaje artístico en hielo y lo que viene a ser el patinaje artístico de ruedas tradicional, que lleva implantado muchos años. Digamos que es una cosa intermedia, no es un patinaje tan vasto como puede ser el tradicional, y se asemeja mucho más al hielo, siendo un patinaje rápido y veloz. Y según nos cuenta Ángel Arribas, el objetivo de cara, pues bueno, a los próximos meses y también con la iniciación del club, que es relativamente joven, pues ese objetivo es ni más ni menos que vayan surgiendo poco a poco nuevos clubes, ya no solo en Elche, sino también alrededor de toda la provincia y en todo el territorio nacional. Bueno, realmente aquí en la Comunidad Valenciana solo existen actualmente dos clubes de patinaje artístico en línea, además los dos son de aquí de Elche. Y digamos que lo que intentamos es que se nos vea un poquito más a través de competiciones, a través de los medios, para que poco a poco vayan apareciendo nuevos clubes de línea. Y en ese sentido también ha sido muy importante que la Federación Española de Patinaje, pues de cara ya a este nuevo año, a este 2019, reconociera la práctica del patinaje artístico inline, pues como una de las variantes del patinaje artístico. Pues sí, a primeros de enero ya oficialmente la Federación Española reconoció en toda la geografía nacional el patinaje artístico en línea, con lo cual tenemos nuestros reglamentos, tenemos nuestras competiciones a nivel regional y nacional. Hemos tenido ya nuestro primer campeonato nacional de línea, que se ha celebrado en Panticosa en el mes anterior. Y bueno, muy contentos, porque anteriormente pues teníamos que salir fuera de España a competir, con lo cual el gasto económico y que va de cabeza para los padres pues era importante. Nos cuenta también Ángel Arribas que el club Patinaje Siluetas de Elche ha llegado a contar incluso en los mejores meses pues con hasta 60 patinadores. Bueno, nosotros comenzamos la temporada en el mes de septiembre y empezamos con poquitas niñas, y en el mes de mayo, que es donde más auge tuvo el club, pues aproximadamente llegamos casi a 60 niñas, contando la de iniciación. Luego los meses de junio y julio baja mucho el nivel por el tema del calor, porque entrenamos en pistas exteriores donde hace calor, entonces las niñas pequeñas, sobre todo las pequeñas, dejan de patinar. Actualmente estaremos sobre unas 30-40 patinadoras. Y un aspecto importante también del patinaje inline es que son las pruebas de nivel, que Ángel nos explica en qué consisten. Bueno, pues la Federación otorga tres pruebas de nivel al año, que consisten en evaluaciones. Digamos que el primer test o la primera prueba de nivel es el más básico, y hay una serie de ejercicios obligatorios que lo que hacen es que las niñas tengan que pasar una serie de ejercicios delante de los jueces haciendo una especie de programa. Si los jueces aprueban esa evaluación, pues la niña pasa al segundo nivel y así consecutivamente hasta el tercero. El tercer nivel, digamos que es el más complicado de todos, donde ya aparece un salto de dificultad, como puede ser el Axel, y entonces ahí las niñas les cuesta un poquito más, digamos que es la barrera psicológica de ese ejercicio para todas las patinadoras, y una vez logran pasar ese test, pues ya pasan a competiciones territoriales o nacionales. La nueva temporada del Club Patinaje Siluetas de Elche, que va a comenzar en septiembre. Nuestra actividad va a comenzar seguramente a mediados de septiembre, que es cuando el Ayuntamiento de Elche concede pistas para la temporada. Por suerte, Elche es uno de los municipios de la Comunidad Valenciana que no nos cobra las pistas. Tenemos que estar muy agradecidos todos los clubs al Ayuntamiento en este aspecto. Y bueno, vamos a seguir en nuestra línea. Vamos a intentar tener más niñas, digamos, en la cantera, en la base, para que esas niñas puedan ir avanzando y puedan ir accediendo a los test de nivel. Y por supuesto, las tres niñas que tenemos en nivel 3, a ver si las podemos... Bueno, a ver si pueden acceder al nivel territorial. Por cierto, que también hablábamos con Ángel, porque queríamos que nos explicara un poquito qué balance hacía de ese primer trofeo Ciudad de Elche de patinaje artístico inline que se celebró aquí en la ciudad ilicitana, gracias al club ilicitano. Era la primera vez que se hacía algo así en Elche. Y bueno, ¿qué balance hace Ángel sobre ese trofeo? Bueno, pues nosotros intentamos organizar un trofeo aquí en Elche que hasta ahora no se había celebrado. Digamos que ha sido un trofeo cerrado, interno, en el que se ha invitado a algunos patinadores de fuera, pero bueno, esto cuesta. Al principio todos los patinadores prácticamente han sido de nuestro club. Esperemos que el año que viene podamos ya realizar un trofeo con otros clubs y con jueces de la Comunidad Valenciana, y a poco ir introduciendo esa competición a finales de junio en nuestra ciudad. Hemos aprovechado también para hablar con la patinadora ilicitana Julia Arribas, que se trata pues de la única patinadora del club que ha recibido el apto por parte de la Federación Española de Patinaje para poder competir en campeonatos nacionales. Así que hace unos meses ya compitió en el primero y le preguntábamos que cuál había sido su experiencia. Pues bastante bien, ya que era mi primera competición de España. Ya había ido antes a otras competiciones, pero no eran oficiales. Había ido a un mundial, a una competición de España, pero esta era la primera oficial y éramos bastantes pocos, porque en España no es que haya mucha gente haciendo línea, y bastante bien. Éramos poquitos en mi categoría, pero más o menos lo que tenía que hacer lo hice bien. ¿Y qué objetivo tiene la patinadora Julia Rivas de cara a los próximos meses? Sí, ahora mismo estoy intentando sacar saltos nuevos, porque en mi categoría hay mucho nivel y los que yo tengo ahora no son muchos. O sea, para mi categoría tienes que tener una serie de saltos dobles, que son dos vueltas en el aire. Y ahora mismo solo tengo dos y quiero más o menos sacarlos todos. Bueno, pues tiene muchísimo mérito el Club Patinaje Siluetas de Elche, porque es uno de los clubes, como decimos, pioneros en nuestra ciudad, y su intención es siempre pues promover esta variante del patinaje artístico. Gracias a estas entrevistas pues hemos conocido un poquito mejor en qué consisten sus actividades. Así que nosotros lo vamos a ir dejando aquí. Llegamos ya al final del programa. Recordamos que tienen más información en www.teleelche.es, y también esta noche al filo de las 10 menos cuarto, 10 menos 10 en el bloque de deportes en Telenit. Nosotros nos marchamos, que pasen una muy buena tarde y volvemos ya mañana jueves con ese inicio de la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Que pasen una muy buena tarde, como les digo, y nos escuchamos mañana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.